FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Y quería empezar la mañana hablando de lo que hoy va a tener repercusión en todos los medios masivos de comunicación, o en todos los medios de comunicación, sobre todo. Sin duda es que la noticia de el INDEC y estos cambios, entre comillas, que se le tendrían que llamar, tiene una decisión y un carácter presidencial. O también se podría decir ex-presidencial, ¿no? La decisión que se ha tomado de que este organismo, este prestigioso organismo que ahora está desprestigiado, dependa del Ministerio de Economía, no hace más que confirmar lo que muchos ya venían sosteniendo, y con criterio se venía sosteniendo, y con pruebas y con fundamentos. Que el ministro de Economía realmente no es Amado Vudú, ni fue Carlos Fernández, ni Miguel Peirano, ni Martín Lustó, sino que siempre hubo un solo ministro de Economía, y ese fue Néstor Kirchner, hoy ex presidente en funciones, como le decimos nosotros y muchos también colegas. Hay una autonomía que se pierde, que ya se había perdido desde el momento en que fue intervenido el organismo, y que hoy termina de perder todo tipo de carácter autonómico, autárquico, de investidura que tenía este organismo. Que Vudú diga que se quiere de alguna manera transparentar la gestión, quiere decir que acepta o convalida lo que ellos en un primer momento, y hablo de el Poder Ejecutivo, dijeron como críticas sin fundamentos, ¿no? Cuando se hablaba de los índices manipulados del INDEC, la intervención de Guillermo Moreno, las patotas que amenazan a los trabajadores dentro del organismo, la Policía Federal que custodia las computadoras. Bueno, lo que se venía diciendo fue confirmado con esta medida. Ahora, que esto se quiera revertir, bueno, estamos en el camino equivocado, porque lo que se hace es que dependa más del Poder Ejecutivo un organismo independiente. O por lo menos así lo era hasta el día de hoy. Esto es Recorte Informativo, buen día para todos. Comenzamos en esta mañana de miércoles 22 de julio. Thank you. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Nuevamente aquí estamos en Recorte Informativo, ya está todo el equipo trabajando y me acompaña a mi izquierda, sí, tenemos visitas, nos vino a visitar Daniela y me acompaña aquí a mi izquierda Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo andas? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, tenemos visita, estamos todos hoy. Ah, falta Diego, disculpa. Falta Diego que se encuentra mal de salud, pero ya mañana se va a recuperar y ya estará con nosotros. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos varias cosas. Por un lado, ayer, y lo que vamos a desarrollar a continuación, ayer Mariana Cataño era consultada acerca de la denuncia que había presentado Ramón Vera Chávez, ex proveedor del Consejo Escolar, que fue rescindido su contrato el año pasado por la entrega de 100 kilos de pollo en mal estado, que luego, bueno, él declaró que finalmente esto se trató de una decisión política, hubo una maniobra política detrás de esto, que los pollos no estaban en mal estado. Bueno, y todo lo que se conoce, ¿no? De este ex proveedor que en estas últimas elecciones hizo una alianza política con Claudia Seff y la Unión Pro Boom y triunfó en las elecciones del 28 de junio y pudo ubicar a un concejal, a un consejero escolar de su riñón político, Gustavo Reser, que a partir del 10 de diciembre estará en el consejo de escolar, ¿no? Sí, ayer Mariana Cantaño comentaba esto al respecto. Ella decía que no tenía información o conocimiento de que un ex proveedor, Santana, ahora esté desarrollando sus funciones con otro nombre. Pero sí, indignada, pedía por favor que se muestren las pruebas necesarias para confirmar esto que estaba sucediendo. ¿Te parece, Rodrigo? Escuchamos el primer audio de Vera Chávez, así directamente nos introducimos en el tema. Muy bien. A las escuelas, corroborando los remitos que dejaba el año pasado el señor José María Santana y que deja ahora, él sigue siendo proveedor, él sigue yendo los días lunes a las escuelas y me extraña que los directivos de SUTEBA no hayan visto o denunciado esta anomalía. Ahora, es increíble que la persona que tiene como responsabilidad auditar el servicio alimentario escolar diga esta falacia, ¿no? Porque si él no sabe, no le consta esta información, ¿a quién le va a costar? Porque ¿de qué forma, de qué manera las empresas se inscriben? En tesorería se inscriben, bajo el mandato de ellos, es él el que cobra los cheques, es la persona que cobra los cheques, José María Santana, que reparte todos los lunes normalmente en la zona 2, o sea, Trujillo 2, la escuela 11, todo eso, reparte, él sigue proveyendo todos los días lunes, en este caso el rubro de SECO. Desde el lugar político que tiene de la Unión Pro Boom, ¿piensan actuar de manera directa frente a este caso? ¿Lo han evaluado? ¿Lo van a charlar? ¿Lo analizan? No, lo vamos a denunciar totalmente, políticamente, porque, a ver... Por ahora lo está haciendo, ¿verdad? Sí, totalmente, ahora lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, también seguramente vamos a llevar el caso en la justicia. Ahora, es increíble la convivencia que hay, ¿no? Porque el Reglamento de Contrataciones Generales de la Provincia de Buenos Aires dice y estipula algunas pautas de contrataciones generales. Cuando una empresa ha incurrido en faltas graves, porque para el Reglamento de Contrataciones Generales dice que si una empresa ha hecho una falta grave, van de multa de 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 2 años de suspensión. En este caso la empresa ha incurrido en una falta grave, gravísima, vendiendo mercadería que iba destinada a lo más pobre, a lo más indigente, que fue constituido. Hay una causa penal en curso y son ellos mismos los que siguen proveyendo. Ahora, ¿cómo puede decir esto si es el Santana es el que cobra, es el que retira los cheques? El lugar comercial sigue siendo el mismo, corroborando la facturación, corroborando los remitos que tienen que estar asentados. Bueno, para recordar quién es el proveedor Santana, ¿no? El año pasado, ¿por qué tiene una denuncia penal? Porque en la escuela media número 11, Santana entregó mermeladas, un lote de mermeladas de aproximadamente 40 frascos, que tenían una banderita argentina y debajo de esa banderita, en la tapa, decía prohibida la venta o su comercialización, ya que eran mermeladas del Plan Más Vida. Por esto fue denunciado penalmente por el Consejo Escolar Santana, y fue rescindido su contrato, obviamente, ¿no? Lo que siguió después fueron algunos cambios de proveedores, los llamados a licitación este año también hubo irregularidades, porque recordar a Cintia que cuando se iban a abrir los sobres para la licitación, finalmente había tantas irregularidades en los papeles presentados que se volvió a llamar a licitación, se había postergado, y aquí aparece lo que denuncia Vera Chávez, la firma de un Pierres, que actualmente está repartiendo también los bolsones de comida en las escuelas. Lo había confirmado en una entrevista Martín Domínguez. Claro, él lo firmó. Estaba como proveedor de las escuelas en la zona de Trujuy. En la parte de SECOS, ¿no? Que se encarga. Recordemos también que los bolsones de comida que hablábamos ayer, que tienen sus falencias porque no cubren la alimentación que se da en los comedores, más allá de lo que se utilice o el dinero que se utilice. Bueno, la mayor cantidad de elementos que se repartió hace 2 semanas y se empieza a repartir esta semana son productos secos. Productos también secos. Lo que dijo Vera Chávez en este caso, bueno, un Pierres en su mayoría distribuye productos secos. Bueno, él sería parte de esta entrega también de bolsones que hablábamos ayer con Mariana Cataño. Bueno, lo que dice Vera Chávez lo tiene que desmentir o ratificar el Consejo Escolar, ¿no? Y el área de Martín Domínguez, entendemos. Porque es claro, Vera Chávez dice, está trabajando en la zona 2 y 3 de Moreno. en la repartición de alimentos. Y esto también se puede corroborar, que la firma es la misma, es decir, Santana es un Pierres, por las facturas. La facturación se verifica que está en el mismo domicilio. Entonces, las pruebas, aparentemente Vera Chávez las tiene, pero en todo caso quienes deben dar la información correspondiente es el Consejo Escolar. Y hacer la investigación como corresponde de los proveedores y estar atento y el control como se debería hacer desde el Consejo Escolar. ¿Escuchamos el segundo audio? Escuchamos el segundo audio, que tiene que ver más relacionado con lo político. Lo que pasó también está relacionado con lo político. Pero decíamos que un funcionario que viene, un militante que viene del riñón político de Vera Chávez, de la agrupación 22 de agosto, estará en el Consejo Escolar a partir del 10 de diciembre. Estamos hablando de Gustavo Reiser. Y Rubén Bustamante le consultó a Vera Chávez cuál será el rol que tendrá este funcionario a partir del año que viene, sobre todo. Escuchamos. El día 10, cuando mi compañero, mi hombre de confianza, como ese fue elegido por más de 65.000 votos, por la sociedad de Moreno, tiene que cumplir con esa función. El 10 de diciembre está asumiendo, el 11 está yendo a las escuelas, corroborando, viendo, comparando, mirando, buscando transparentar y mejorar la gestión del Consejo Escolar. Ese es el trabajo que nos pusimos, una pauta de trabajo esencial como objetivo. Indudablemente esa va a ser la impronta de nuestro trabajo, como seguramente va a ser del otro consejero escolar, Barbosa. Miguel Barbosa. Bien, frente a esto, porque usted fue proveedor del Consejo Escolar, ahora un hombre de su confianza llega al Consejo como funcionario electo. ¿Usted qué anticipa? ¿Un año plagado de denuncias o una apertura del oficialismo a transparentar algo que siempre ha sido cuestionado con mayor o menor razón? No me animo a anticipar nada, ¿no? Lo que nosotros, yo estoy anticipando es nuestro trabajo. Ahora, si encontramos anomalías, pequeñas que sean, lo vamos a denunciar públicamente y donde corresponde, que es la Dirección General de Escuela, que es también a través del director de consejeros escolares. O sea, tenemos distintas oficinas en la gestión administrativa provincial para ir presentando estas denuncias, esta irregularidad que las hubiera, ¿no? O sea, nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema de ir con un libro de acta a los establecimientos escolares y comparar. O sea, alguien decía, un hombre muy importante, ¿no?, que los hombres son buenos, pero son mejores cuando se los controla. Así es. Así que nuestra gestión va a ser, como corresponde a la oposición en un ámbito legislativo, la de control, nada más. Demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Bueno, para recordar, Martín Domínguez, que es responsable del Servicio Alimentario Escolar del Consejo Escolar, hace aproximadamente 3 semanas habló aquí en Recorte Informativo cuando se estaba por implementar la entrega de bolsones de comida, y allí nosotros le consultamos acerca de esta denuncia de Vera Chávez y él dijo que no tenía información al respecto y que no sabía por qué el ex proveedor del Consejo Escolar había dicho eso, ¿no? Así que ya hay una declaración de Domínguez. Faltaría, bueno, ahora con más datos, volver a preguntarle, ¿no?, acerca de igualmente no es tan difícil hacer una investigación de esto. Es como ir, fijarte, buscar el remito, la dirección. La factura. Es un control que se tiene que hacer. No es imposible, no es tanta investigación tampoco. No, incluso habría que es un compromiso. Que saber qué pasó con la denuncia penal. Cómo está actuando la fiscalía al respecto. El fiscal, si desde el Consejo Escolar han ido varias veces en reiteradas oportunidades a saber cómo avanzó, si avanzó la causa, entregando toda la información correspondiente, porque debe ser algo que se investiga muy rápido. Sobre todo hay que investigar a Santana cómo pudo él obtener estas mermeladas, estos lotes de mermeladas que eran para los planes sociales y él las quiso comercializar, ¿no? Las compró o las quiso comprar e incluso salteando un control de bromatología, recuerdo también. Sí, las pruebas son evidentes, no hay mucho que buscar. En realidad hay que buscar, hay que comprometerse y hacer esta pequeña investigación que decíamos nosotros y denunciarlo y hacer el seguimiento que se tiene que hacer. Muy bien, levantamos un poquito la cortina y ya regresamos. Causas perdidas, lo que cuesta alguna herida, siempre tiene más valor. Tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Bueno, desde ayer comenzamos hablando con Eduardo Lucita en su columna de economía, cuál es la mirada que tienen al respecto de los índices de la pobreza, pero también yendo un poco más allá, ¿no? Quizás un poco más alejado de lo económico y haciendo un análisis más profundo de qué significa esta palabra, ¿no? Como ha dicho Rubén Bustamante en varias ocasiones, redefinir, ¿no?, la palabra pobreza para darle otro contenido, otro criterio. Y bueno, lo que comenzó ayer Lucita, hoy también lo va a hacer el cura, el padre Gabriel Barba. Y por eso Vicky nos va a explicar un poco lo que vamos a escuchar luego aquí en Recorrido Informativo. Vicky, buen día. Buen día. Sí, estuvimos hablando de él, bueno, para ver desde su experiencia en la diócesis de Merlo Moreno, que como él explicaba, son dos partidos que en el conurbano están marcados por la pobreza. Y bueno, ver cómo lo vive desde esa experiencia, el tema de la pobreza, cómo define él. Y bueno, su opinión sobre que la semana pasada el obispo de San Isidro Casareto afirmó que la pobreza había aumentado. Este obispo es el presidente, digamos, a nivel nacional de la Comisión de Pastoral Social. Nosotros en otras oportunidades escuchamos a Cristina Uber, que ella trabaja la pastoral social más bien a nivel diocesano, y cuando se juntan a nivel nacional, el que encabeza ahora es Casareto. Y bueno, y cómo la visión de él, y bueno, y cómo lo van viviendo, y bueno, eso lo vamos a tener después de él. Lucita ayer hablaba de diferentes sectores. A nivel nacional, oficialista, se habla un 15% de niveles de pobreza. La Iglesia planteó alrededor de un 40%, el aumento de la pobreza en este último tiempo. Lo que es importante también analizar es cómo se está charlando de este tema, de la pobreza, en esta última semana, en la semana anterior, en los medios masivos de comunicación. No apareció de un día para el otro la pobreza. Bueno, ayer mismo en uno de los canales más importantes dieron un informe sobre pobreza, ¿no? Y también pensar esto, bueno, ¿hace cuánto que...? Porque no es que apareció, como bien decías vos, Cintia, esto de repente en los últimos 15 días, ¿no? Sino que lo que nosotros quizás venimos planteando desde aquí o informando a lo largo de todos los años, hoy se agudizó quizás el problema, ¿no? Sí, no es una palabra abstracta o algo que quede solamente en una palabra, en un término, en un concepto, sino que con ir y acercarse a los barrios donde hay más necesidades, uno percibe más y entiende más qué es la pobreza estructural. Tal vez nosotros, desde la transmisión, con el lenguaje, lo quiere decir, lo intentás con las voces, con los protagonistas desde diferentes lugares, la Iglesia, los militantes sociales, los comedores. Pero, Rodrigo, te acercás a un barrio y es lo que nos pasó ayer cuando estábamos allí. Es una sensación, algo que duele, entonces no hay palabras como para definirlo. Sí, exactamente. Gabriel Barba va a ser bien contundente, que él dice, bueno, más allá que nos pinten las estadísticas, los datos como quieran, la pobreza tiene una sola cara, que es la cara de la gente. y también va a hablar sobre la labor de Cáritas en este tema, y dice, bueno, o sea, tampoco el Estado puede depender de Cáritas, es una ayuda solidaria, pero en realidad los problemas de pobreza se solucionan con políticas eficaces que respondan a las necesidades de la gente. Cáritas no va a venir a solucionar todo, sino que aparte es una ayuda que sale mismo de la misma población, que en realidad hace falta un cambio más estructural y que surja desde el Estado. Bueno, vamos a estar escuchando la entrevista de Barba en el segundo bloque y también analizando algunos números. Ayer lo hacíamos con Eduardo Lucita, marcaba. Eduardo decía en un momento, no sabemos si en realidad el gobierno ve los números de ellos solamente. Bueno, los del INDEC de ahora en adelante, ¿no? También que va a depender del Ministerio de Economía, así que tendrán números oficiales para fijarse allí. Continuamos con Recorte Informativo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. En amenaza por la minería. La expulsión de las poblaciones, la contaminación de los ríos y el acoso por parte de las Fuerzas Armadas son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y tradicionales cuando los terrenos donde viven son ocupados por las empresas mineras. El especialista Admilson Pinheiro participó del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina a principios de julio en Ecuador y sostuvo que los atropellos en Brasil son similares a los que ocurren en otros países de la región. Según Pinheiro, además de expulsar a la población local, las empresas ni siquiera cumplen con la devolución de contribuciones socioculturales para la región. Explicó además que en muchos casos los dirigentes sociales son amenazados por las milicias para evitar que realicen denuncias. Luego advirtió que la presión para cambiar el código forestal por parte de algunos sectores de la actividad extractiva también persigue el objetivo de facilitar el acceso a la tierra para la explotación de minerales. Nacionales. Nuevas renuncias. Con absoluta reserva y en buenos términos, el ex ministro de Economía, Miguel Peirano, renunció ayer a la presidencia de Inversión y Comercio Exterior con el propósito de destinar sus esfuerzos a desempeñarse en el sector privado. El hombre de perfil industrial no habría podido sobrellevar las diferencias que sostiene con la política económica oficial, mientras en la Casa Rosada no definieron aún su sucesor. Peirano le comunicó su salida de la tarea pública a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por medio de una carta, en donde además agradeció el haberle permitido ser parte del proyecto político. Sobre los motivos de su alejamiento, el exsecretario de Industria se refirió tan solo a razones personales. Provinciales. Córdoba. El pedido de justicia. El gremio SUOEM está movilizando esta mañana al edificio de tribunales número 2, donde reclamarán la urgente liberación de los empleados detenidos el lunes y en la jornada de ayer por el ataque al Palacio 6 de Julio y los incidentes ocurridos en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba. En tanto, a las 10, en el predio de calle La Prida, se está realizando una conferencia de prensa de dirigentes gremiales. Según trascendió, se denunciará la virulencia de la actuación policial. Locales. Denuncia ampliada. Ramón Vera Chávez, socio político de Claudia Seff, ex proveedor del Consejo Escolar, sostuvo que la empresa Santana, que fue expulsada por entregar mermeladas cuya venta estaba prohibida, sigue relacionada con el Consejo Escolar a través de la firma Umpierres. Chávez afirmó que todo es demostrable a través de los remitos que tienen las escuelas, hecho que no puede desconocer el consejero Martín Domínguez. Se

El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego, hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos un... cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no. Cordones con los brazos fatigados por la vida caen por los dos costados de la humilde zapatilla y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la cinta atadura contornea los tobillos como camino de tierra, la piel que queda sin brillo y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la ropa está opaca por los faratos lavados y algún saquito ajustado con un rosa ya gastado, y el sol pareciera que las vuelve a revivir. Qué difícil que es ser lindo la pobreza, qué difícil cuando no se tiene nada. ¿Cuál la fórmula de toda tu belleza? Muy bien, han pasado 43 minutos de las 9 de la mañana y el tema nos da el pie para lo que presentamos antes del panorama con Victoria, para seguir trabajando y hablando y reflexionando un poco sobre lo que es la pobreza, la palabra pobreza y lo que se vive hoy en la Argentina y Moreno particularmente, en momentos donde se habla de crisis, donde es todo más macro. Pero la realidad concreta, lo que se vive aquí en Moreno, es una realidad que nos atraviesa a todos, que nos debe interpelar a todos. Y aquí es donde voces como las de algunos párrocos toman mayor importancia, ¿no? Porque ellos saben de qué se trata esto, porque lo viven todos los días. Victoria, vos pudiste hablar con Gabriel Barba, él es el padre y de la parroquia Jesús Buen Pastor. Cristo del Perdón. De La Reja, bueno, también es parte de la diócesis Merlo Moreno, ¿no? Exactamente, y bueno, y a través de las diferentes capillas que, o sea, él es cura párroco de Cristo el Perdón con sus muchas capillas, y bueno, y a partir del trabajo de todos los días, ven, o sea, como el tema de la pobreza, de que se ha disminuido, digamos, la actividad de la construcción, de que hay mayor cantidad de desempleo. La semana pasada, el día 12 de julio, el obispo de San Isidro, el presidente de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Casareto, advirtió que desde los datos de diferentes parroquias, la pobreza creció cerca del 40% en el país. Y también dijo que impresiona el dato del aumento de pobres, y que luego de la disminución de la crisis del 2001 al 2002, la pobreza volvió a crecer a partir de la segunda mitad del 2007. Gabriel Barba va a avalar estos datos Y bueno, ¿y te parece si lo escuchamos? Escuchamos, sí. Bueno, el primer audio habla de cómo ve él la pobreza desde la diócesis Merlo Moreno, entendiendo que abarca dos distritos muy importantes del conurbano bonaerense, ¿no? Como es Merlo y Moreno. Sí, a nivel poblacional y también en las condiciones socioeconómicas en las que estamos insertos. La diócesis Merlo Moreno, como lleva su nombre, está inserta en dos partidos emblemáticos del conurbano, ¿no? Que estaban, por lo menos en, hace unos años, en segundo y tercer lugar de pobreza, siguiéndole a La Matanza. Así que todo lo que es la realidad de pobreza del conurbano está bien presente en nuestra diócesis. ¿Cómo lo vivimos desde la iglesia, en las distintas parroquias, en las distintas capillas que están en todos los barrios? Y vamos viviendo, padeciendo y la misma historia de la gente, ¿no? Hoy lo que se siente es que hay poco movimiento económico en general, ha bajado mucho el tema de la construcción, que por ahí es lo que le da trabajo a mucha gente, y también este mes de julio tan raro, que con todo el tema de la enfermedad, de la fiebre porcina y demás, se han cerrado las escuelas y demás, es como que a una actividad económica que venía de alguna manera como planchada, muy baja, y si se le sumó todavía mayor quietud, eso hace que para mucha gente se les haga también un poquito más cuesta arriba todavía el poder subsistir económicamente. Eso es lo que vemos, ¿no?, en la realidad cotidiana. En cuanto al aumento de la pobreza, ¿ha aumentado el tema de los planes sociales? No sé la cuestión de los planes sociales, como está Casareto, que es el presidente pastoral social del Episcopado, ha sido contundente, y se ve que con la gente con la que trabaja, que de manejar cifras muy exactas, han hablado de un claro aumento de la pobreza en Argentina, ¿no? Así que sí, esa realidad está, y después los números los podemos ver de distintos modos, pero la realidad, ¿dónde se la ve? En la calle, en el hospital de Moreno, en la enfermedad de la gente, ahí vemos, nos pueden pintar las cifras de muchas maneras, pero la pobreza tiene un solo rostro y es el rostro de la gente. Gabriel Barba decía, bueno, la pobreza se ve en la calle, en el hospital, en los barrios, cuando caminás por Moreno, por Merlo. Hay un dato importante que ayer anunciaba Eduardo Lucita, que en este último tiempo, hasta el 2007, fue un periodo en donde Argentina creció económicamente a gran escala. O sea, los ingresos aumentaron, tanto por las exportaciones y por el buen momento económico que se vivía y que todos sabían y que decía que había que aprovechar hasta que sucedió la crisis internacional. ¿Te acordás vos cuando era el conflicto entre el campo, denominado entre el campo y el gobierno? Se decía que se estaba desaprovechando una oportunidad. Bueno, gran parte de esas riquezas que se acumularon en este periodo, hoy no la vemos en la gente. O sea, que esta distribución de la riqueza en donde aparece frase o palabras que aparecen en muchos de los discursos no está planteada hoy y se evidencia a través de los números, pero no es un proceso, como te decía, no es algo que sucedió hace 15 días, es parte de una política de Estado que acentuó esta pobreza estructural y que no brinda herramientas para poder salir de este, porque hay una intención, si vos querés o desde mi mirada particular, de sumisión, en donde los límites o no existen límites, no hay fronteras, no hay formas de atravesar esa situación. Ayer lo veíamos cuando nos acercamos al costado del arroyo Los Perros, y yo creo que esto no es que no lo ven los políticos. No, sin duda es que los ven. No hay una intención de modificarlo, ese es el problema. Hay otro dato importante que va atado a lo que decía Cintia, 6 años de crecimiento económico, ¿no? Desde el 2003 hasta el 2007, principio de 2007, ¿no? En esos mismos 6 años fue cuando más aumentó la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es decir, desde el gobierno de Kirchner, esta brecha se fue aumentando más. Entonces, es una contradicción, o mejor dicho, no, es una decisión política hacia dónde fue el gobierno entender esto, ¿no? Porque cuando se hablaba de la distribución de la riqueza, y que se entienda que distribución de la riqueza no es simplemente distribuir dinero, ¿no? Sino que distribución de la riqueza es dinero de oportunidades, dinero para la educación, dinero para la salud, dinero para el trabajo, para recuperar fábricas, para salarios iguales a una canasta familiar, y no la básica de alimentos, sino una canasta básica total, ¿no? Que incluya todos los servicios que tiene que gastar cualquier familia. Bueno, esto no está incluido. Y si no se logró fue porque hubo una decisión política hacia dónde se quería ir. Hacia un crecimiento económico, pero para unos pocos y no para todos, ¿no? Ayer hablabas vos de una estrategia de educación a largo plazo, aproximadamente, bueno, no tan largo plazo, a corto plazo son 10 años y uno analiza la historia de un país. Bueno, no hay una planificación, o sí lo hay, si entendemos que está planificada esta pobreza estructural que tenemos planteada hoy. Sí, a mí me parece que más allá de la distribución de la riqueza, también hay que entender los procesos propios de cada zona. O sea, acá en Merlo Moreno, también, o sea, la población viene creciendo considerablemente en poco tiempo, entonces las mismas políticas no se pueden aplicar, sino que al contrario hay que implementar. O sea, a principios de año había una misa de modificación de sacerdote, y el obispo decía, calculamos que actualmente en Merlo Moreno hay 950.000 habitantes, casi un millón. Entonces, las mismas políticas de educación no se pueden aplicar porque hay mucha mayor de población. Entonces, en este caso, los mismos ingresos entre tanta gente se distribuyen de manera desigual, y en realidad lo que queda cada uno es muy poco. Entonces no se llega a alcanzar todos los planes educativos, todos los planes de salud, cuando una población que crece a perspectivas más amplias de lo que uno calcula. Igualmente a mí me parece que uno, teniendo en cuenta las condiciones históricas, hay un análisis del aumento de la población, y así como aumenta la población, aumentan las condiciones de producción y el enriquecimiento de un país, que en este caso se maneja por mayor cantidad los ingresos agroganaderos, porque es una realidad, la industria no está fomentada hoy, aumentó. O sea, nosotros podemos dar, el país puede dar de alimentar a muchísima más gente de la que vive aquí en Argentina. O sea, no hay que tener, lo que quiero decir es, no hay que mirar para otro lado. Había una planificación, hay una idea de que va a aumentar la población. No puede ser, y que los ingresos, si son bien distribuidos y hay una intención de eliminar esta pobreza estructural, se haría. A mi forma de ver las cosas, desde la opinión personal, si se quiere. Sí, esto lo va a ser bien determinante. Gabriel Barba va a decir, bueno, en relación a lo mejor de los municipios, lo que está claro es que queda mucho por hacer todavía, que la mayor parte de la gente vive en condiciones muy básicas, que muchas veces no llega a vivir a satisfacer estas necesidades, y que, bueno, y como decía antes, el gobierno no puede depender de Cáritas, sino que es una ayuda simplemente solidaria. Bueno, escuchemos el segundo audio de Gabriel Barba, en donde afirma que queda mucho por hacer y que los municipios son también protagonistas de esta acción. Mirando la realidad de los barrios, está clarísimo de que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Yo no podría decirte qué es lo que están haciendo exactamente porque no tengo el dato exacto, pero si ves la necesidad de la gente, desde viviendas más dignas, desde posibilidades de salidas laborales, de apuntalar el crecimiento de focos de trabajo a través de parques industriales, hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, porque está claro que la gente vive en condiciones muy básicas, y muchas veces no se llega ni siquiera a lo mínimo indispensable, ¿no? Así que es mucho lo que falta. ¿Y al bajar de Cáritas en esto, cómo? Lo de que el apoyo de Cáritas siempre es una ayuda solidaria que se hace desde las comunidades parroquiales, que por lo menos es como nosotros tenemos organizada la caridad, ¿no? Hay una caridad organizada a través de Cáritas. Pero está clarísimo que una sociedad nunca va a cambiar por lo que haga o no haga Cáritas. Lo que hace Cáritas es un aporte, si querés, lo más humano posible, lo más eficaz posible, pero un país solo va a cambiar en la medida que las políticas para toda la población estén adecuadas a las necesidades de la población. Entonces, cuanto más eficaces sean las políticas económicas o las políticas sociales, ahí sí se va a dar un cambio. Lo de Cáritas apoya, porque cada persona, nosotros reconocemos el valor y la dignidad en cada una de las personas, no solamente en estadísticas. Entonces, se va apuntalando desde una realidad muy pequeña, válida por el solo hecho de que, aunque le sirva a una sola persona, es importante. Pero acá lo importante son los cambios estructurales y los cambios sociales. Desocupado. Muy bien, bueno, es claro, es contundente, ¿no? Barba cuando habla, porque tiene esas palabras porque lo vive, ¿no? Creo que cuando uno vive de cerca cuál es la realidad, puede explicar bien de qué se trata, ¿no? Quizás a otros les cuesta más decir qué significa la pobreza y se basan solamente en números, en economía, en crecimiento, pero Gabriel Barba conoce de esto porque lo vive todos los días desde su iglesia, desde militar el barrio y hablar con la gente, ¿no? Que es algo fundamental esto de entender y hablar con la gente. Si cada uno de nosotros podría ir 5 minutos a un barrio, uno, qué sé yo, al costado del arroyo Los Perros, como fuimos, a Catonas, viste que están las casitas al costado del arroyo, yo creo que uno tendría mayor percepción de lo que significa la pobreza estructural y no quedaría solamente en palabras. Invitamos a los oyentes que así sea. Desde nuestro lugar, desde esto de la militancia que hablábamos recién, Rodrigo, a veces yo sigo rondeando lo mismo porque me parece que muchos hablan de pobreza estructural y no entienden lo que significa. Sí. O muchos piensan que uy, los pobres están en el interior, en Salta, y en realidad no se dan cuenta que a 10 minutos de colectivo, o sea, acá en Merlo Moreno, o sea, hay mucha pobreza. O con tu vecino, al lado de tu casa. Es más cercano, en realidad. Escuchamos el tercer audio, donde, bueno, Barba define lo que es para él la pobreza y habla de esto, una pobreza estructural. Él define la palabra pobreza desde la dignidad humana, ¿no? Cuando se pierde esto ya se es pobre, ¿no? Cuando pierden la dignidad las personas, ¿no? Y que es algo que no pierden las personas que son más humildes, ¿no? La dignidad sobre todo. Escuchemos el tercer audio. Bien, y desde tu experiencia, ¿cómo definirías la palabra pobreza? Es muy amplio y toca muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que deberíamos definir la pobreza desde la dignidad de la persona humana. Entonces, todo aquello que atente contra la dignidad humana, pero sobre todo las necesidades básicas, ahí nos va dando la imagen de la pobreza que se está viviendo, que pueda llegar a ser no solamente no tener para comer o para vestir, sino que también el tema de no tener una verdadera buena educación o no tener un acceso a la justicia de verdad o a los derechos de verdad. Acá la pobreza, por ejemplo, en el conurbano bonaerense se padece mucho desde la lejanía con los centros comerciales, con los lugares de trabajo. Entonces encima la pobreza se le complica mucho gasto en todo lo que es el tema de transporte. Tiene muchos rostros la pobreza, ¿no? Pero claramente es mucho más grave que lo que respecta a la comida o el vestido. ¿Y te parece que hay una pobreza estructural? Sin ninguna duda. Por eso que digo que esto va a cambiar en la medida que se cambie estructuralmente. Sí, tiene que cambiarse las estructuras que lleven a un respeto y a una oportunidad, una igualdad de oportunidades a todas las personas. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el Bueno, esto que estuvimos trabajando hoy y ayer, bueno, trabajaremos en lo que queda esta semana. Y también es un tema a seguir, porque si bien lo venimos trabajando hace mucho tiempo, en este momento es más importante todavía por la situación que se vive, ¿no? Que no es muy diferente a la de 2001, a la de 2002, a la de 2003, 2004, 2005, sino que quizás hoy se ve más acentuada, ¿no? Esta palabra de pobreza y que todos hablen de la misma, ¿no? Porque el 40% no es solamente un número. Joaquín Moreno, el 60% tampoco es un número. Quería compartir un texto con los oyentes. Se llama Los prisioneros, de Eduardo Galeano, si lo vamos a leer entre los dos. Plasmado un poco esto que hablábamos recién, y bueno, desde Eduardo Galeano sabemos cuál es la forma de escribir que tiene. Los prisioneros. En la era de las privatizaciones y el mercado libre, el dinero se propone gobernar sin intermediarios. ¿Cuál es la función que se atribuye al Estado? El Estado debe ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos y a la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo. Un Estado juez y gendarme y poco más. De los otros servicios públicos ya se encargará el mercado, y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocupará Dios si la policía no alcanza. La administración pública solo puede disfrazarse de madre piadosa muy de vez en cuando, atareada como está en consagrar sus menguadas energías a las funciones de vigilancia y castigo. En el proyecto neoliberal, los derechos públicos se reducen a favores del poder, y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública como si fueran formas de la caridad pública. Eduardo Galeano. Muy bien, con esto ya llegamos a las 10 y 2 minutos. Panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia. Boicot a las elecciones. Las organizaciones sociales integrantes de la Coordinadora Nacional por el Cambio se declararon ayer en estado de emergencia ante los intentos de la oposición de boicotear las elecciones generales de diciembre. El dirigente de la organización, Fidel Surco, aseguró que los movimientos sociales están en emergencia ante los intentos de los opositores al gobierno de Evo Morales de colocar obstáculos al proceso electoral que marcará el inicio del plan de renovación institucional para el cambio. La mayoría de los parlamentarios de oposición informaron que no asistirán este jueves a la sesión del Congreso convocada para aprobar la ley de complementaria al régimen electoral transitorio. Dicha medida viabiliza la utilización del actual padrón en los comicios de diciembre si la Corte Nacional Electoral no concluye el empadronamiento biométrico de la totalidad de los electores. Nacionales. El INDEC en el ojo de la tormenta. Diferentes dirigentes de la oposición cuestionaron hoy los cambios anunciados por el gobierno en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a los que consideraron un retroceso y un maquillaje, al tiempo que se reclamó que el personal del organismo sea elegido por concurso. Las críticas llegaron de parte de casi todos los sectores opositores, desde Francisco de Narváez hasta Gerardo Morales, con respecto a la designación de Norberto Iscovich, un hombre cercano al polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno, como director técnico del INDEC. De Narváez sostuvo que el gobierno vuelve a equivocarse, ya que el INDEC debe ser reconstruido por profesionales independientes elegidos por concurso. El dirigente de Unión Pro indicó esperaba que el ministro por Amado Boudou, después de tantos días de silencio, anunciara algo serio y positivo para el país. Es un nuevo retroceso. Provinciales. Salta. Represión y detenciones masivas. Luego de que el lunes hubiese un desalojo de jóvenes que tomaban un predio deportivo en la ciudad de Juan Pablo II, vecinos denunciaron que la policía salteña está reprimiendo lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a jóvenes.

7 de junio del 2007, el Congreso argentino da media sanción a la ley antiterrorista. Para entender cómo nos afecta lo que pasa en el mundo, en Recorte Informativo Internacionales, con Martín Raffo. Seguimos con Recorte Informativo, pasaron 15 minutos de las 10 de la mañana. Ya me acompaña aquí en el estudio Martín Raffo. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Vamos a escuchar un audio ahora, si te parece. Es un poco extenso, pero es importante tenerlo en cuenta. Comentarnos un poco de qué se trata. Sí, lo traje porque es una entrevista que dio el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, el pasado lunes en la Embajada de Honduras en Nicaragua. Lo dio a una radio que fue cerrada por la dictadura de Roberto Micheletti, apenas se produjo el golpe, y que recibió incluso la adhesión de muchas radios comunitarias del país. Hay un spot que la radio que nosotros estamos pasando de Farco, que es Radio Progreso. En este audio que vamos a escuchar, Zelaya anuncia algo que puede suceder mañana, y lo traje por la importancia política que tiene esto, en un tema que sigue dando que hablar mucho, que estamos desarrollando desde hace 3 o 4 columnas, que intentamos volcarnos a otras temáticas en el plano internacional que están sucediendo, pero Honduras está al orden del día, y me parece interesante que los oyentes puedan escuchar lo que está planificando Manuel Zelaya y en función de esa planificación lo que puede suceder a partir del día de mañana en Honduras. Escuchemos rápidamente el audio y enseguida volvemos para conversar junto con Rodrigo Pagalday de lo que se trata. Yo estoy organizando mi regreso a Honduras. Quiero informárselo aquí oficialmente. Perfecto, amplíenos sobre eso. Renunciar al derecho de retornar al país es renunciar a mi derecho a mi tierra, a mi familia, a mi pueblo, a los votos que el pueblo me dio para gobernarlo. Y es algo que no me lo puedo perdonar. Entonces estoy organizándolo. Salgo hoy de Managua, voy caminando hasta que se cumplan las 72 horas. ¿Qué ha pedido Arias? La que ha pedido Arias y hoy ha ratificado la OEA en apoyo a estas peticiones de Arias. ¿Y que usted está de acuerdo? Y que estoy de acuerdo en el principio de que había que buscar una solución. No se discutieron los puntos porque era necesario discutirlos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Arias, vamos a una amnistía política, pero con la destitución de los golpistas. No es una amnistía para perdonarlos y que se queden en los puestos, es con la destitución de los golpistas, es lógico. O sea, ¿cómo podemos convivir con golpistas? No podemos convivir en los puestos. Ellos podrán irse de los puestos. En ese sentido, estoy de acuerdo también con un gobierno de integración nacional, de unidad nacional, para los tres poderes del Estado, donde estén integrados los poderes del Estado. Es decir, eso implicaba que revisemos el Congreso y la integración de la Corte Suprema. La directiva del Congreso, que es el mando del Congreso, porque nosotros no podemos poner diputados, y lo mismo el otro poder del Estado, el Poder Judicial. Entonces, todo eso no hubo oportunidad de discutirlo, porque el primer punto era mi restitución, y los golpistas, simple y llanamente, como usted podría imaginar, si se han puesto en evidencia ante el mundo por su intransigencia y su soberbia, niegan el espacio que el pueblo decide. O sea, los golpistas han usurpado la soberanía popular, es un delito de alta traición a la patria. Ellos no pueden usurpar la soberanía popular, es delito. Los presidentes de Honduras, el comandante general de la Fuerza Armada, solo el pueblo lo puede elegir. El comandante general de la Fuerza Armada no lo puede elegir el Congreso, lo elige el pueblo hondureño. Y yo soy el comandante general de la Fuerza Armada, yo soy el presidente, y ellos han usurpado la soberanía popular, y ese es un delito de alta traición. Han usurpado los poderes del Estado, y ese es un delito de alta traición. Y han prácticamente violado los principios de lo que nosotros conocemos como el sistema de la alternabilidad en el poder, al querer imponer un presidente ficticio, artificial, con altísimos niveles de corrupción, en el puesto que solo el pueblo lo puede escoger. Hay una sucesión constitucional en Honduras en caso de que el presidente haya una falta total de él. Tú pongas que un presidente se muere. Entonces en Honduras dice la ley que queda los designados o el vicepresidente. Y si se mueren los designados y el vicepresidente, o renuncian o quedan incapacitados por un accidente, entonces llega el presidente del Congreso. Y si se muere el presidente del Congreso, Entonces viene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es la sucesión presidencial, pero eso no ha sucedido. Yo ni me he muerto ni estoy incapacitado. Entonces lo que hay es un golpe de Estado cruento, cruel, en contra del pueblo hondureño, pero ha sido condenado por el mundo. Están aislados, están asfixiando la comunidad internacional a este régimen golpista, y en las próximas horas tienen que depositar el poder o irse avergonzados, que es lo que el pueblo quiere. Entonces usted inicia este lunes aquí en Managua su aproximación a cualquier frontera del territorio hondureño. Hay varias fronteras, está Guatemala, está El Salvador y está Nicaragua, por tierra. Fronteras también aéreas y fronteras marítimas. Entonces me tienen que esperar los que me quieren asesinar, porque hay unos que me quieren asesinar, son asesinos, deberían de estar presos, por cualquiera de esas áreas. Además, el pueblo va a venir a encontrarme. Yo estoy invitando al pueblo hondureño a través de estos canales para que a partir de mañana empiecen las movilizaciones a toda la frontera. Cada municipio deberá acercarse a la frontera de ese municipio. Todos los grupos sociales, económicos, políticos, empresariales que nos apoyan en todo sentido, porque habrán buenos empresarios también en Honduras, deberán movilizarse para donde la dirigencia les indique. Y ahí vamos a romper el cerco y vamos a entrar a Honduras y vamos a empezar nuestra gran marcha de la esperanza hacia la capital de la República para expulsar al gobierno del régimen golpista y expulsar a estos señores que están usufructuando, apropiándose de la riqueza nacional desde hace muchos años y que hoy se han quitado las máscaras para gobernar detrás de las bambalinas, detrás del señor Micheletti, querer seguirse apropiando de los bienes nacionales. Nosotros vamos caminando hacia Honduras y ese derecho nadie, solo Dios que nos acompaña, nos los podrá evitar. Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Bien, Monet, escuchamos la palabra de Manuel Zelaya Rosales en esta entrevista que brindó para justamente una radio censurada hoy por el golpe de Estado, ¿no?, de Micheletti. Y algo que decía, esto de adelantar las elecciones como una medida para que, de alguna manera, quizás el gobierno de facto pueda dialogar o que pretenda el regreso de Zelaya sin que vaya directamente a la justicia, ¿no? A ver, ¿qué posibilidad de diálogo hay cierta, no, real, concreta? Y ninguna hasta el momento. No, lo que muestra este audio es la noticia enmarcada en dos ejes centrales. Por un lado, el fracaso del diálogo que se produjo el pasado sábado en Costa Rica a través de la mediación de Oscar Arias, una mediación que tiene la venia de los Estados Unidos, como habíamos comentado el pasado miércoles. Y al mismo tiempo la decisión por parte de Manuel Zelaya de haber dado por terminado el diálogo, independientemente de las 72 horas que pidió Oscar Arias después de haberse concretado este fracaso o haber aceptado él mismo que había fracasado, que culmina en el día de hoy. Lo que plantea Manuel Zelaya allí es, bueno, yo estoy empezando a organizar la vuelta a Honduras, puede ser por El Salvador, puede ser por Guatemala, puede ser por Nicaragua, por cualquiera de las tres fronteras, que aparte son simbólicas porque ahí se enmarca el carácter geoestratégico que tiene Honduras para los Estados Unidos, que siempre fue teatro de operaciones para controlar estos tres países y los procesos de organización popular que en estos tres países se dieron. Pero al mismo tiempo, como planteaba Rodrigo, lo que vuelca es una posición en torno a los puntos que había acordado Oscar Arias con los Estados Unidos, con el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, y que finalmente los golpistas mantuvieron su intransigencia, sobre todo en el primero de ellos, de los siete que lo integran. Lo voy a leer porque me parece que son importantes para que la audiencia los tenga en cuenta y que pueda analizar a partir de esto cómo se está planteando el escenario en torno a este golpe en Honduras. El primer punto, el que no podían aceptar de ninguna manera los golpistas, fue la restitución en su cargo de Zelaya hasta el fin de su mandato, que es en enero del 2010, y un adelanto de las elecciones que forma parte del tercer de estos siete puntos. La renuncia expresa de Zelaya a sus pretensiones de modificar la Constitución, la composición de un gobierno de unidad nacional con representantes de los principales partidos políticos, una amnistía para todos los actores del conflicto, incluyendo a los golpistas, el adelantamiento de las elecciones presidenciales, el traspaso del comando de las Fuerzas Armadas y la Policía al Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia de los comicios, por lo tanto Zelaya vuelve pero no tiene el control de las Fuerzas Armadas, sí. La constitución y por último la constitución de una comisión de notables para vigilar todo el proceso. Zelaya incluso había cedido en estos puntos. Estamos hablando de que cede en varios. Cede a la reforma de la Constitución, cede al adelantamiento de las elecciones, cede a la amnistía a los golpistas. Sin embargo, el gobierno golpista a la cabeza con Roberto Micheletti, como no aceptó el primer punto, el resto ni siquiera se discutió. Ni siquiera se discutió. Y estamos hablando incluso de un adelantamiento de las elecciones, comisiones de notables, una intransigencia muy grande que de alguna manera también nos permite entender la intransigencia a la que ahora está obligado a tomar Zelaya y a ver si efectivamente puede hacer lo que hace. Repasemos algunos de los puntos como para que tengamos en cuenta los momentos cruciales que estamos viviendo en el día de hoy y en el día de mañana en Honduras. Zelaya está llamando a movilizar a todas las poblaciones a las fronteras de los municipios. Martín, habló algo Zelaya que dijo, llamó a la desobediencia civil, ¿no? Uh-huh. Muchos lo plantearon esto de una posible guerra civil, podría haber. Recuerdo mucho lo que pasó en Bolivia hace muy poco tiempo, ¿no? Que quizás por momentos se vivió como una guerra civil. Lo mismo puede pasar en Honduras, es un conflicto que cada vez se está agravando más, ¿no? Y la gente va a responder a Zelaya, porque lo siente, ¿no? Porque lo tiene como un líder también, además. Sí, hay que ver acá en esto último que decís, Rodrigo, cómo responde las Fuerzas Armadas. En el recrudecimiento de la represión, que ya es muy importante, que lo hemos marcado en varias oportunidades, y que ante una medida de estas características va a actuar. Es inteligente la movida de Zelaya, en tanto que no dice por dónde va a ir, obviamente, y tiene un escenario bastante disperso las fuerzas represivas para actuar. Porque ¿dónde actúa? ¿En qué municipio? ¿En qué frontera? ¿Por dónde va a venir? Una vez que ingrese, supuestamente va a empezar una marcha hasta Tegucigalpa. Esto es lo que dice uno, lo que ve es, en primer lugar, le cuesta pensar en la posibilidad de que suceda eso. En segundo lugar, una vez que Zelaya cruce la frontera y que el gobierno dictatorial identifique el lugar por donde está ingresando, uno también le cuesta creer de que no lo detengan, porque el poder de las Fuerzas Armadas va a ir claramente en contra de la población movilizada, porque es probable que incluso hasta haya bombardeos, que haya asesinatos, y también hasta que eso mismo le permita tener más legitimidad al golpe de Estado, porque dice, bueno, Zelaya produjo un acto absolutamente irresponsable y es el principal responsable de el baño de sangre que puede haber en Honduras en estos días, ¿no? Martín, este mensaje se difundió masivamente dentro de Honduras, uh-huh. Lo pudo escuchar toda la población, por eso se produjo la censura de esta radio. Sí, recordemos que Radio Progreso estuvo censurada durante los primeros días del golpe. Esta entrevista se hizo a la Embajada de Honduras en Nicaragua y se transmitió por Radio Progreso porque luego pudo recuperar los equipos y ahora está transmitiendo. De hecho, incluso se puede escuchar su transmisión por internet, porque están transmitiendo a través de sitios que están alojados en Nicaragua, como una estrategia que está teniendo la resistencia hondureña para poder romper el aislamiento informativo que le ha generado esta dictadura. Por lo tanto, lo sabe la población. Sí. ¿Hay conocimiento de cuáles son las repercusiones dentro de la población después de este mensaje tan contundente por parte del presidente constitucional? Y eso se está por ver. Hay movilizaciones que se están esperando para hoy. Hay movilizaciones que se habla de los dos lados. Tenemos que tener en cuenta que los dos actores a nivel interno son el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que es un frente de organizaciones sociales y políticas que ya recibió este mensaje y que dio aviso de que iba a organizar las movilizaciones, pero hasta ahora no se sabe si se efectuaron realmente, al menos no pude encontrar información al respecto, fue una de las cosas que me interesó buscar. Y por otro lado, tenemos a la Unión Cívica Democrática, que es una coalición de partidos que apoyan a Micheletti, que dicen que en el día de hoy, los que los partidarios de Zelaya llaman las camisas blancas, se van a movilizar entre 40 y 50 mil personas en apoyo al gobierno dictatorial, a Micheletti. Por eso decía que en el día de hoy y en el día de mañana son dos días que marcan un punto de inflexión en este proceso que arrancó el 28 de junio y que, según incluso denuncia el propio secretario general de las de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, ya no hay medida internacional que se pueda profundizar, dice él, porque los Estados Unidos no declaró oficialmente que es un golpe de Estado, por lo tanto no hay un corte del suministro del flujo económico entre ambos países, y la Unión Europea dijo que ya empezó las sanciones económicas, pero recordemos, Micheletti ya dijo, yo voy a elecciones como marca la Constitución en noviembre, y tiene paño para, en términos económicos, soportar la dictadura del aislamiento internacional hasta esa fecha, ¿no? Bien, bueno, Martín ha sido muy claro y bueno, seguiremos de cerca, como lo venimos haciendo en las últimas semanas, de lo que está ocurriendo en Honduras, y esto también será más ampliado en Latinoamericano el día viernes. Sí, seguro, si llega a pasar algo en estos días, por supuesto también el viernes trataremos de informarlo y de actualizar la información, ¿no? Muchas gracias, Martín. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela y Ecuador. Falso video. El presidente venezolano Hugo Chávez calificó de gran falsedad la versión difundida en un video según la cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, contribuyeron a financiar la campaña electoral del gobernante ecuatoriano Rafael Correa. Chávez dijo, estoy seguro de que es una gran falsedad que la FARC financiaba la campaña de Correa y agregó que por el contrario lo que está comprobado es que el narcotráfico ha financiado numerosos políticos colombianos. Además, el presidente venezolano aseguró, en Colombia está comprobada la financiación a no sé cuántos diputados, gobernadores y alcaldes con miles de millones de dólares del narcotráfico. Nacionales. Diálogo legislativo por el campo. Los bloques de diputados de la oposición coincidieron ayer con la propuesta razonable y productiva de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y adelantaron que buscarán consensuar con el oficialismo una iniciativa constructiva. Así lo señaló el jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, en referencia a la sesión del 5 de agosto, en la que se abordarán los poderes delegados que vencen, entre ellos la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los niveles de retenciones a la exportación. La agenda de temas que trataron incluyó además las facultades de la ONCA. La mesa de enlace presentó sus iniciativas ante los legisladores opositores, como la eliminación de las retenciones a los cereales, la reducción a las alícuotas que paga la soja y la segmentación a productores pymes. Mario Yambías, de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo, trajimos los temas que consideramos prioritarios tratar y quedó una agenda con cuestiones como las atribuciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, retenciones, la emergencia agropecuaria, lechería, para trabajar en los próximos días. Provinciales. Santa Fe. Muestras por la gripe. La provincia de Santa Fe, la más afectada por el virus AH1N1, fue elegida por representantes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación para ser muestra de un estudio que intentará develar el comportamiento epidemiológico del virus en nuestro país. La decisión tomada fue dada a conocer durante el encuentro que el gobernador Hermes Wiener llevó a cabo con los médicos, las médicas consultoras Ofelia Chicas y Alexe de la Torre, quienes consideraron que el territorio santafesino es apto para delinear nuevas políticas y estrategias sanitarias que permitan apaciguar los efectos de la influenza A. El territorio santafesino presenta un cuadro más que preocupante, ya que las cifras oficiales develan que se confirmaron 156 contagios y fallecieron 58 pacientes, aunque se estima que podrían ser alrededor de 70 las víctimas fatales por el virus

Te voy a complicar la mañana, a ver cómo es la sensación térmica baja. La temperatura es de 0 grados. Yo pensé de tu térmica, pero dice con la sensación térmica baja, no, sonó muy personal. Afuera hace más frío que acá, sí, acá hay mucho calor humano, están tantas compañeras allá afuera y un compañero que han, supongo que han contribuido, han ayudado a que ustedes vivan la mañana de manera distinta, con el mate, con los churros, con la crema pastelera, con Vicky que está de jarana, muy jocosa del otro lado. Es lo privado no, lo privado del aire no. Bueno, Rubén, ayer pudiste hablar con el concejal que fue reelegido. A partir de diciembre estará 4 años más en el Consejo Deliberante. Estamos hablando de Mirko García, del Frente para la Victoria. Con declaraciones importantes, ¿no? Y la particularidad que tiene Mirko García para dar las explicaciones, ¿no? Sí, ayer sucedió algo imprevisto, pero deseado, porque en perfil estaba invitado Mirko García, que concurrió, y también Claudia Seff. Y en un momento fuimos a la tanda y lo consulté a García delante de Claudia Seff y a Claudia Seff delante de García si querían discutir sobre los temas inherentes al Consejo Deliberante y a las cuestiones políticas que comienzan a trabajarse con mayor ahínco, digo, en estos momentos. Y los dos aceptaron. Así que ayer se dio una especie de, yo no sé si debate, un cruce de opinión. Un cruce de opinión fue eso. Así que agradezco a los dos concejales que fueron reelectos el pasado 28 de junio. Mirko García, que estuvo dentro de Pueblo Libre, la agrupación de Mariano Hues, que construye junto a Juan Carlos Sancheta y Miguel Soler, FAP, Fuerza de Acción Peronista, que desde aquella declaración, recordarán la audiencia, ustedes también, de tomar el hospital porque era insostenible la situación, como lo es en la actualidad la situación del hospital, amenazando la toma en 25 días si no había respuestas de provincia, estando a Rey de Vacaciones y Mariano Hues. Toda aquella acción de García llevó a que Arregui lo sostuviera dentro de la lista, que fue una gran apuesta de Arregui porque muchos no lo querían a García en la lista. Fue muy criticado luego de esas declaraciones, ¿no? Sí, porque además alimenta a otros que hagan la de García. Salgan a la calle, protesten, hagan una gran movilización y tal vez van a tener mayor ascendencia en Arregui, probablemente. Y las viejas organizaciones y agrupaciones que han sido más dialoguistas con Hues y Arregui también buscaban que en este caso no se convalidara la acción hasta belicosa definida por algunos por Mirko García cuando anunció la toma del hospital, sabiendo que no se iba a resolver en 45 días, ni en un mes ni en 3 meses, pero sí se podría comenzar a partir de aquel momento con una reestructuración en materia de política sanitaria, algo que tampoco ha ocurrido. En este marco, en este contexto, García llega a la lista, se presenta el 28 de junio como integrante del Frente Justicialista para la Victoria, pero aquí, ya lo escuchamos recién en el panorama, él se define como no dualdista, como no menemista, como no kirchnerista, peronista, dicen. Y hay tantos. Vamos a escuchar a García. Yo jamás he sido dualdista, jamás he sido kirchnerista, jamás he sido menemista. Yo trato de practicar una doctrina que fue la que nos enseñó el general Perón y la compañera Evita. Y creo, interpreto y hago la aclaración continuamente y a mis compañeros también, que dentro del peronismo los hombres son accidentes y que nosotros debemos acompañar a aquel que refleje con más firmeza y con más transparencia lo que es nuestra doctrina, lo que es nuestra ideología. Y así como dije que nunca fui kirchnerista, hoy resalto que las cosas positivas del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Muchísimas cosas positivas. A ver, le voy a hacer esta pregunta. Muchísimos errores también. Sí, sí. Ahora, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son peronistas. Yo interpreto que sí. Usted interpreta que sí. Bien. Cuando ustedes decían hay que defender el modelo, era el modelo que trajo en el año 2003 Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto es correcto? Es así. ¿Por qué después del 28 entonces, todos aquellos que defendían el modelo, hoy dicen Kirchner se equivocó? Kirchner, la verdad, no entendió lo que es la comunicación. Kirchner no representa lo que es la doctrina peronista. Yo defendí ese modelo, lo sigo defendiendo y lo seguiré defendiendo. Ahora, debemos sincerarnos también, que hubo errores, perfecto, y que hay 2 años y medio para emplorijar y para corregir, perfecto. Y si usted me pregunta, ¿usted estaba más cerca de este gobierno el 27 de junio o el 29 de junio? Y yo le digo con total sinceridad, estoy más cerca el 29 de junio, estoy más cerca de este gobierno. Y apuesto a que este gobierno corrija los errores que cometió. Y lo hago con absoluta sinceridad. Hoy estoy más cerca del gobierno que el 27 de junio. Ahora usted habrá escuchado a muchos dirigentes que salen a cuestionar a Kirchner, pero además están viendo y están necesitando que se erija una figura que reorganice al PJ. Claro, me lleva una pregunta, ¿en qué momento se desorganizó el PJ? Bueno, Néstor Kirchner tiene que aceptar los cuestionamientos, tiene que aceptar. No los aceptaba. Yo entiendo que no, entiendo que muchos cuestionamientos no los aceptaba, porque creo que los hombres victoriosos muchas veces se envuelven en soberbia y a veces un traspié lo llama a la reflexión y corrigen errores. Tampoco yo jamás pensé en un Kirchner o en Cristina Kirchner eternizados para siempre. Creo que esto tenía un proceso, tiene un proceso. Creo que este modelo de país que nosotros acompañamos es una transición, fue una transición, yo siempre lo interpreté así, que esto venía después del 2011, ahora para la continuidad o para jugar en contra de este modelo. Nosotros queremos la continuidad de este modelo perfeccionado, con excelente comunicación con el pueblo, con y defendiendo las banderas que hemos defendido. Ahora, yo no puedo decir que no acompañé este gobierno el 29, después del 29, del 28 de junio. No, yo lo acompañé y lo voy a seguir acompañando. En la operación técnica, Fernando Choi, ¿no? La música que ambienta cada entrevista, ¿no? Sí, más que ambientar, yo te diría que baja línea. ¿Y ambienta? ¿Ambienta o no ambienta? Sí, ambienta y un poco más, sí, sí. Sí, hay ambiente, hay clima. Bueno, lo que todos hablan, ¿viste? Ahora la pobreza, yo les escuchaba esta mañana a ustedes, cuando empezaron el programa, mencionar lo de la pobreza y cómo Canal 13, porque a través de Telenoche Investiga, se acordaron de investigar que en la Argentina hay pobres. Además, desnutridos, y además, esto de las personas indigentes o carentes de recursos. No, y que hay cartoneros que se levantan todos los días a las 5 de la ver, mañana. A ver, yo quiero decir lo siguiente. El gobierno tiene que agradecer a Telenoche de que no haya presentado este informe antes de las elecciones. Y no con esto estoy potenciando Canal 13, porque Canal 13 trabaja en función de intereses. ¿Qué hacemos nosotros como radio comunitaria para trabajar el tema de la pobreza? Y no sorprendernos porque ahora Canal 13 dice hay 4 millones y te muestran una imagen de una piba cartoneando o cirujeando ahí cerca de los depósitos del SEAMSE. No jodamos. No es Canal 13. Somos nosotros. Canal 13 va a trabajar en función de lo que cree el momento, la oportunidad de hablar de la pobreza, de los indigentes, del INDEC, del Consejo de Magistratura, que son temas que no levanta Canal 13, sino que muchas organizaciones han cuestionado durante mucho tiempo lo que es la concentración del poder y la característica monárquica del gobierno nacional. Esto lo quería decir a propósito de lo que vamos a escuchar a continuación de Mirko García, en esto del debate en el orden local. ¿Cómo se puede dar el debate? Ayer intentamos hacer algo aquí en Perfiles, en nuestra radio, no se dio con las características que uno desea, porque hay tanto por hacer que no se define cuál es el primer tema. Y si alguien se acerca a una crítica, a un cuestionamiento, el otro puede salir con una chicana y decir, bueno, ¿qué banderas levantas vos? ¿Qué banderas levanto yo? Bueno, acá no hay abanderados. Los mástiles cayeron hace tiempo, los estandartes no son los de antes, las consignas se pueden elevar pero se caen rápidamente, y después cuando ustedes trabajen lo de pobreza estructural, lo que se vio ayer en una breve recorrida que hicimos, bueno, allí está la realidad, que como dicen los peronistas, la única verdad es la realidad. La verdad tienen razón, y la realidad es que han destruido un país, en gran medida. Y que es parte del modelo que todos hablan. Sí. Cuando se hablan de dos modelos, se planteó en el discurso de previo a las elecciones, hoy también se plantea, bueno, el modelo que vamos a seguir. Bueno, parte de este modelo donde se hablaba era la destrucción de todo un país, lo que significa hoy la pobreza estructural y las políticas de Estado que se llevan adelante, que según los datos más, hablan de un 40% de pobreza. No, y que cuando decías, Rubén, no se ponían de acuerdo en cuáles eran los temas, ¿no? Porque hay muchos. Quizás no se ponen de acuerdo porque no se empezó con ninguno de esos temas, ¿no? Porque si ya se habría avanzado en alguno de los puntos importantes para que hay que hacer para Moreno, quizás se podría debatir ya con una base, ¿no? En base a algo que se ha hecho. Pero como quizás no está estos temas que se hablan, bueno, quizás la discusión va a pasar por ahí. Ayer hablábamos de lo más simple o... no sé si más simple, pero algo que soluciona inmediatamente un problema de un barrio, un asfalto, que pasó en el barrio El Vergel, como en otros barrios. Son problemas concretos con soluciones posibles de llevar adelante. Bueno, esto para que no se sientan mal los dirigentes peronistas. Claro, la destrucción del país, mirándolo en términos de regreso a la democracia a esta parte, ha tenido mayor presencia de gobiernos peronistas que de gobiernos radicales, para decirlo en estos términos. También los radicales han contribuido a la destrucción del país, ¿verdad? Ahora, no nos podemos quedar en la destrucción en sí misma, sino que la pregunta que yo transfiero a la audiencia, ¿quienes destruyeron el país pueden reconstruir el país? Esta es la pregunta. Me parece que es clave y tiene que ver con una cuestión generacional que yo vengo insistiendo hace tiempo, en donde si hoy Duhalde es la figura que puede reconstruir el PJ y hace 20 años que no tiene... Y trabajaba en la provincia de Buenos Aires. Hace 20 años estaba conduciendo la provincia de Buenos Aires, es que algo falló. Pero es materia para el peronismo y para los otros partidos si es que la reforma va para adelante y vamos todas internas, simultáneas, abiertas, obligatorias y demás. ¿Verdad? Mientras tanto es el diálogo que yo me siento, me saco una foto, Macri le lleva el bandoneón a Cristina, Cristina no toca... Y después hacen la música que quieran con la partitura que ya conocen. Mirko García, el debate, el diálogo y lo que falta. Diálogo con la oposición, lo que respecta al Consejo Deliberante, siempre hemos charlado. Lo importante son los puntos de acuerdo. Dialogar uno puede dialogar, lo importante es ponerse de acuerdo. Ahora, es muy difícil cuando a veces quedan plasmadas las distintas posiciones y uno no logra encontrar un punto común. Yo en toda mesa de diálogo que me siente me voy a sentar con mis banderas y con mi concepción y con mi esencia. Y ojalá se puedan arrimar las partes y pueda haber un consenso. Diálogo va a haber. Estoy convencido que diálogo va a haber. Lo importante es si se pueden acordar dos puntos de vista distintos y poder coincidir en una práctica. Ahí decía Vicky, un aporte a nuestra productora, que la frase es de Aristóteles, esta, la única verdad de la realidad. Bueno, tomaron mucho de Hegel también, ¿sí? La última frase era la de Napoleón, ¿viste? La que se... También, que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Sí, cuántas cosas aprendimos del último tiempo, che. ¿Cuántas la frases? Verdad, ¿no? Frases que quedan acuñadas en nuestro bagaje cultural, o nuestro background. Como te gusta. El peronista acompaña hasta el cementerio, pero no se entierra. Ah, no, esa claro. Esa es otra. Claro. Que también quedó. Claro, registrada. Pero. Sí, sí, queda enterrado el pueblo. Hay queda enterrado el pueblo. ¿Sí? Los otros días pasaron un informe de Anillaco. Ya no es lo de antes. Y no, claro. No. No es lo de antes. También. No es el nuestro. No es el nuestro. Ya lo socialicé. Sonido. Ya está socializado, sí. Bueno. Claudia Seff estuvo ayer en Perfiles también y va a contestar esto del escenario de diálogo, porque ahora las tres fuerzas son minoría, es decir, ninguna fuerza por sí misma tiene mayoría en el Consejo Deliberante a partir de diciembre, con lo cual se va a tener que negociar desde la Unión Probún con el oficialismo o la Unión Probún con el Acuerdo Cívico y Social para definir expedientes, para rechazar, para proponer, para controlar. Rubén, el oficialismo, que es primera minoría sería, ¿no? Porque primera minoría, sí. ¿Tiene un poder más importante que el resto que ¿no? son menos concejales? No. No. Por más que sean en cantidad más. No. Necesitan no. las manos, las 11 manos, y no están las 11 manos. Ayer Mirko García decía, bueno, aquí en FM Moreno se planteó el debate y la discusión, lo hiciste, Bustamante. Sí, lo hice posible. De casualidad. El debate que no hay en las sesiones, claro. Hoy hay sesión. Bueno, después ellos, mis compañeros van a contar que la sesión no tiene nada. Ya lo dijiste. Este es un adelanto, una primicia, ¿eh? Vimos la orden del día, salvo que sobre tablas se plantee alguna cuestión, o bien la noticia del día sea que, como no hay nada en la orden del día, la oposición no concurra al recinto, entonces se transforma en una noticia la nada. Y ayer quedó planteada también la pregunta, Claudia Seff no lo desmintió, no dijo vamos a ir o sí, vamos a ir. Vamos ayer a Claudia Seff dejó entrever precisamente que si la orden del día es compuesta por las necesidades del oficialismo, no van a concurrir, probablemente. Bueno, Rubén, pero en la última sesión, hace 15 días, había quedado planteado un pedido de informes al Ejecutivo sobre cómo se había actuado en base a la gripe A, ¿no? ¿Quién tiene que dar ese pedido de informe? No sé, yo no, me llaman, ¿sí? Vos no, porque te están llamando. Vamos a escuchar el escenario del diálogo que propone Claudia Seff desde la Unión ProUni y el vecinalismo aquí en Moreno. Tantos años de estar en este ámbito, donde uno convive y donde por un lado tiene el conocimiento de la calidad o la forma de las personas y por otro lado algo como tiene que ver con la verticalidad que muchos actúan. Porque fuera de bambalinas, como se dice, o sea, fuera del escenario, hay puntos que son de coincidencia, que hay una gestión que no cumplimenta esos objetivos por los cuales nos motivan a estar en una acción política. Entonces yo veo un gran verticalismo del oficialismo que siempre ha estado defendiendo en muchos casos lo indefendible o lo no proyectado o lo no realizado, y después de esto sale la charla donde se sinceran y dice, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con este punto, pero no me queda otra que asumir la responsabilidad que tengo de, como bloque, votar toda cuestión. Eso es un punto. Desde la cuestión de gestión hay muchos temas, y uno de los temas grandes y preocupantes de nuestro distrito es el crecimiento de la pobreza, que no es de estos años por la crisis del país solamente. Para mí, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fue una forma de generar dependencia en un distrito como el nuestro, que tenía una gran riqueza territorial y donde se ha traído mucha gente y no se le ha brindado estas herramientas que el Estado debe dar para sacar esa gente del estado de pobreza, del estado de dependencia, del estado, como se habla, de no distribución, la falta de herramientas, etcétera, etcétera. Esto, a mi criterio, es la gran falla que ha tenido estos 14 años de gobierno. De papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Lo adelantábamos en recorte informativo y tenemos información de último momento. Hay primicia aquí en el estudio. Bueno, recién decíamos que en la sesión no iba a haber ningún tema sobresaliente, ¿no? Bueno, una orden del día que presentaba solamente condonaciones de deuda, como viene ocurriendo en las últimas sesiones. Y finalmente, que no se puede va repetir haber hasta el 10 de diciembre. Bueno, claro, la noticia es que hoy no va a haber sesión. No hay sesión. ¿Por qué? Porque no hay quórum del oficialismo, no le dan las manos para la sesión. ¿Qué pasa? Bueno, quórum tiene que haber 11 concejales del oficialismo. Del oficialismo justo son 11 en este momento, pero muchos están enfermos, otros están de vacaciones y otros dijeron... Así no puede ser. Así no se puede ser. Entonces, no hay sesión. Lo adelantamos. Fernando, mira, sí, me mira. Me hace ojo. Bueno, continuamos así con recorte informativo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos a Irán. La puerta abierta. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton advirtió ayer que Estados Unidos mantiene abierta la puerta a Irán para dialogar, aunque está preparado para reforzar los sistemas de defensa de sus países vecinos si Teherán persiste en desarrollar su programa nuclear. Sostuvo, sin embargo, que ni ella ni Obama Se hacían ilusiones de que el diálogo directo con Irán pudiera tener éxito a causa de las divisiones en el poder iraní evidenciadas por la crisis política en ese país. Clinton subrayó que los líderes iraníes deben optar entre el aislamiento y las ventajas de una integración internacional, y también rechazó las críticas que sugieren que el compromiso es un signo de ingenuidad o de asentimiento de la represión. Nacionales. Debate del reglamento. Mientras se pelean por quién se sienta en las sillas, representantes de empresas, sindicatos y gobiernos siguen discutiendo cómo funcionará el futuro Consejo Económico y Social, que convocará a la presidenta en una fecha no decidida. Los tres sectores acordaron avanzar en la redacción de un reglamento interno. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló que hay reuniones que tienen características más de contenidos y otras más de las formas de cómo se van construyendo estos consensos, y la de hoy apuntó solamente a eso. El funcionario indicó que la convocatoria formal al Consejo es una decisión que tomará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que mientras tanto seguiremos haciendo todas las consultas necesarias para que pueda existir la norma que le dé vida. Al cónclave asistieron los técnicos de los representantes empresarios y sindicales que participaron en la elaboración de las bases del Estatuto del Consejo Económico y Social. Provinciales. Jujuy. Por la memoria. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos están pasando por la sede de la Asociación de Prensa de Tucumán rumba Jujuy para participar de la tradicional marcha de 33 años de la noche trágica de Ledesma, donde 400 personas fueron secuestradas y torturadas. El 27 de julio de 1976, en el departamento de Ledesma, Tucumán, se produjo una de las jornadas represivas más trágicas, protagonizadas por las fuerzas de la dictadura militar, que dejó un saldo a unas 400 personas secuestradas, desaparecidas, en la ciudad de Libertador General San Martín, a 110 kilómetros al este de la capital jujeña. Los manifestantes renovarán el reclamo por juicio y castigo de los culpables, apertura de todos los archivos de la gendarmería y la iglesia, y por un gobierno que exija el pago de impuestos a la empresa Ledesma y que además controle la contaminación y el uso que hace de los recursos naturales. Locales. La ganadora. Claudia Seff, la máxima figura de la Unión Probumna, acentuó las críticas hacia la gestión de Wes y Arregui al decir que la principal falla cometida por el gobierno fue traer gente al distrito, acción que aumentó la pobreza en el partido de Moreno. Y uno de los temas grandes y preocupantes de nuestro distrito es el crecimiento de la pobreza, que no es de estos años por la crisis del país solamente. Para mí, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fue una forma de generar dependencia en un distrito como el nuestro, que tenía una gran riqueza territorial, y donde se ha traído mucha gente y no se le ha brindado estas herramientas que el Estado debe dar para sacar esa gente del estado de pobreza, del estado de dependencia, del estado, como se habla, de la no distribución, la falta de herramientas, etcétera, etcétera. Esto, a mi criterio, es la gran falla que ha tenido estos 14 años de gobierno. Consultada por el modelo que impulsa la Unión ProBoom, ASEF dijo tener ejes concretos de trabajo. Que la gente tenga salud, que se articule, que haya un padrón único de beneficiarios, y lo he pedido un montón de veces, que las escuelas tengan un rol totalmente distinto y que estén abiertas a los efectos de dar alternativas de oficios, que esto también la municipalidad con recursos lo podría llegar a hacer. No alcanza solamente con una cuestión de pseudo universidad como se ha hecho, que todos lo aplaudimos, porque yo apelo a la educación. Cuando se hablaba acá de que no puede ser que se traiga una vivienda de 600, un plan de vivienda de 600 familias y no haya un establecimiento educativo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la herramienta? Construyamos sobre cosas realmente sólidas, no de supuestos. Entonces, todo esto, 60.000 planes, todo el mundo con plan trabajar, no alcanza. Ante la información y declaración jurada del año 2008 del matrimonio presidencial, ASEF señaló que el aumento de los Kirchner es una vergüenza y que es inexplicable. Me pregunto, hoy, ¿cómo se puede disfrazar el gobierno nacional, tanto su presidenta como su expresidente, cuando están sospechados de su enriquecimiento enorme, que no viene por la cuestión salarial o por el ahorro que puedan hacer cuando el Estado les paga absolutamente todo, desde el avión, como el primer damo, a todo lo demás de la presidenta, cuando, por ejemplo, ellos han tomado tierras fiscales a las cuales han vendido de una manera terrible? ¿Cómo podés justificar eso?

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Cintia, ¿conoces el tema que estamos escuchando? Sí, realmente que es un reconocimiento al operador, musicalizador también. Fernando. Fernando Ochoa, lo extrañamos, realmente. Hay que hacer un reconocimiento, un gran bueno, compañero. Compañero, sí, pero compañero. También de conocimiento sobre la música, la cultura y demás. Por algo es uno de los principales musicalizadores de la radio. Por supuesto, por supuesto. Hoy en el principio del programa hablábamos de, bueno, agua, decía la cortina, la música. Y ayer nos acercamos a los barrios en donde recorre el Arroyo Los Perros. Estuvimos sobre Ruta 25, también en mi barrio. Y también al costado de Catonas, el Arroyo de las Catonas, para ver cuál era la situación. Había en horas de la mañana de ayer, decía que había posibilidad de que se inunde la gente que estaba allí en el lugar. En algunos sectores sí se produjo, entró agua en las viviendas, en otros no, pero no porque haya una planificación o porque esté entubado el arroyo, como decían que se iba a realizar esta obra, sino porque dejó de llover y la gente rezaba. Sí, porque no llovió más fuerte, ¿no? Sino que fue por momentos más intensa la lluvia y luego, bueno, disminuyó un poco y eso permitió que no se llegue a inundar por completo el arroyo. Pero, por ejemplo, el Arroyo de los Perros ya es... Es algo que se viene repitiendo en cada tormenta que hay, ¿no? En distintas etapas del año. Fernando Ochoa ha cubierto muchas veces, hablando con los vecinos en el barrio cuando se inundaban, cuando el agua le llegaba hasta las rodillas casi a los vecinos. Y, bueno, no ha mejorado la situación. Es obvio que se anuncia desde el gobierno que va a haber un entubamiento del Arroyo de los Perros, no se sabe para cuándo. En el presupuesto siempre está, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto la familia lo siguen padeciendo, ¿no? Ayer, hoy no tenemos aquí la posibilidad de compartir el audio con una mujer del barrio, de mi barrio, en donde decía ella, bueno, estamos acostumbrados y le seguimos luchando, una frase. Siempre, yo tengo la casa más alta, dice, porque tuve la oportunidad de hacerlo así, pero no todos los vecinos, hay chicos viviendo aquí, hay que salir corriendo con los chicos si se produce la inundación. Esta no fue la ocasión, específicamente en mi barrio, pero sí en Ruta 25, donde se trabajó para poder hacer un desagüe. Decía, pero bueno, vamos a ver, a mí me gusta seguir peleándola, voy a seguir peleándola acá. No, y se ve que es un padecimiento, ¿no? Cada tormenta que ven que se avecina, que puede ser fuerte. Y ya los vecinos están acostumbrados a reaccionar ante esta dificultad, ¿no? Saben lo que tienen que hacer, destapar las zanjas. Bueno, el Arroyo de los Perros está lleno de basura, de contaminación. Bueno, en estas condiciones es como se vive, ¿no? Y cómo se transcurre el día a día, ¿no? Escuchemos a José Ramón Osuna, nos acercamos, nosotros estábamos junto con su familia. Recién había bajado el agua, nos dijo, y cuenta cómo fue ayer a la mañana cuando se inundó su casa, allí sobre Ruta 25 en el Arroyo Los Perros. Inundó la calle y nos inundamos nosotros también acá adentro. Y después vinieron las máquinas como a las 10 de la mañana aproximadamente a limpiar. ¿Y qué es lo que se te inundó? ¿La casa? ¿Ingresó agua? Ingresó agua adentro, sí. ¿Vivís con tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres chicos, tengo mis tres nenas más una embarazada que es la más grande. Y atrás tengo, cuando entró agua hasta el fondo ya. ¿Pudiste sacar algo? ¿En años anteriores también se ha inundado? Sí. ¿Cómo no hacen? El año anterior se inundó fue en el 90, no, en el 2000, cuando el Arroyo de los Perros se había taponado. ¿Realizaron obras acá en el arroyo en este último tiempo? No. ¿Y hoy llamaron a las máquinas para...? No, vino la máquina vial, la de que está haciendo la empresa de la... ¿De la ruta? De la ruta, sí, a limpiar. Porque ellos fueron lo que habían hecho, habían puesto los caños ahí. ¿Y hoy cuando ingresó el agua, qué es lo que hicieron? ¿Ustedes salieron...? No, yo salí a limpiar con el escurridor y saqué el agua. Otra cosa que puede ser nada. Me parecía raro, Cintia, cuando escuchaba la entrevista, cuando la estaba editando, cuando dijo, vinieron las máquinas. Yo digo, qué rápido que actuó la municipalidad. No, resulta que habían sido las máquinas por la ruta que se está construyendo, ¿no? El mejoramiento que se está haciendo. Claro, la empresa que está realizando la Ruta 25 había puesto caños al costado de la ruta para el desagüe, se produzca el desagüe, estaban tapados estos caños por la claro. tierra que habían sacado para hacer la ruta también. Entonces se acercó una de las máquinas, e hicieron el desagüe para que pueda correr el agua. No fue en este caso por parte de la municipalidad, lo decía José Ramón Osuna en este caso. Bueno, y el segundo audio de José cuenta que vive desde el año 95, a veces se fue de allí, de su vivienda al costado del arroyo, sobre el arroyo, luego regresó, hace poco tiempo regresó, y bueno, un poco estuvo orientada esta parte del audio hacia qué han realizado la municipalidad en este tiempo, si han recibido ayuda, o cada vez que se inundan, si, bueno, Acción Social ha actuado en la entrega de frazadas, de colchones, bueno, nada de esto ocurrió, ¿no? No, escuchemos, y también anuncia que como la situación que se está viviendo allí necesitan frazadas y colchones, así que también a los oyentes un pedido solidario también para José Ramón y su familia. Sí, es fácil llegar, ruta 25 del Arroyo de los Perros, así justo. Es la tercera casa. Yo estoy hace 8 meses que voy viviendo nuevamente de vuelta, o sea acá, pero ya desde el 95 que estoy acá. Bueno, y 95, bueno, son varios años, ¿no?, que han transcurrido. ¿Vos viste que trabaje la municipalidad en la zona, que les dé algún tipo de ayuda, asistencia? No, antes sí lo hicieron, pero después dejaron de hacerlo. ¿Y antes qué recibían, José? Nos daban colchones, cobijas, mercadería, esas cosas. Pero ahora no pasa. Antes de las elecciones, ¿hubo alguna promesa de poder solucionar el problema de acá del arroyo? No, ninguno. Acá no. ¿Y qué es lo que andan necesitando ustedes? ¿Colchones, frazados? ¿Tienen todo? Exactamente, sí. Colchones, frazados, esas cosas, sí. Aquí vamos a tratar de ubicar a los oyentes. Yendo por ruta 23 hacia el lado de Trujuy, antes de llegar a Catonas, el arroyo Las Catonas, se encuentran ubicadas alrededor de 11 casas, 11 familias precarias, en donde cuando sube el caudal de que pasa por el arroyo por las lluvias y por el amontonamiento también de basura y de distintos... Están a las expectativas para salir de ese lugar. Ayer aproximadamente a las 7 de la tarde nos acercamos ahí para ver cómo estaba la gente. Tuvimos que dar la vuelta porque la parte de atrás de Catona estaba todo inundado, entonces hubo que entrar por enfrente del SIC, la Viviana, y ahí se muestran las contradicciones, ¿no? Chicos durmiendo en casillas muy precarias, las puertas del SIC, Centro de Integración Comunitaria, cerradas. Entonces, un lugar donde se podría alojar, ¿no? A ver, que se entienda por qué. Cada institución tiene una función, ¿no? Pero en situaciones extremas, y uno cuando ve en las condiciones en las que vivió esta gente, dice, bueno, ¿por qué no se abren las puertas de este gran tinglado? No es un tinglado, es un gran salón. Una institución, que hay, sí. De este gran salón para que la gente duerma en un lugar seco. Por lo menos que pase la noche, ¿no? Durante el día. Que los chicos duerman en un lugar seco. Hablamos allí, era ya tarde, la gente estaba dentro de sus casas, cada uno con sus familias, compartiendo un mate. Hablamos con Sebastián, un joven de 30 años aproximadamente. Nos contó cuáles eran las dificultades que tenía con su vivienda y también por qué está viviendo allí. Él dice que va y viene, igual que José. Él está desde el 95, José, pero se fue, trata de irse y vuelve porque no tiene otro lugar. Sebastián le pasa lo mismo, se trató de ir, pero hace 8 meses que ahora se encuentra habitando justo al lado del arroyo Las Catonas. Es la primer casita que se ve cuando cruzas el puente. Escuchemos a Sebastián. Mira, te digo que acá cuando llueve se llena todo de agua, todo. Y acá, bueno, yo hace como un año atrás, 2 años atrás, la primera vez que llovió se llenó todo esto de agua, todo esto. Y la gente, bueno, empezaron a hacer la zanja para que vaya corriendo el agua para el zanjón. Pero acá corría el agua, pero mal. Y ahora han trabajado, porque hoy llovió mucho todo el día, han trabajado como para marcar alguna zanja, para evitar que se inunden las casillas. No, todavía no, la gente acá no se movió para nada porque no se llenó como la última vez que llovió, pero cantidad. Ahora no, nada, ¿entendés? La gente ya no se movió, nada, ¿entendés? Quedó como, pero si llega a llover por el 2 o 3 días seguido, acá la gente va a empezar a hacer zanjones para que se vaya el agua. Sebastián, me decías que hace 2 años, pero hace 8 meses, claro, vas alternando más o menos, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué estás acá? ¿por qué decidiste poner una casilla? Vives con tu hijo, con el frío, con todas las dificultades, porque más que vivir están sobreviviendo. Y no, porque no tengo otro lado para donde ir a vivir. Y acá, bueno, lo único que tengo, bueno, son estos. Con mi familia no puedo vivir porque, bueno, es numerosa. Pero, y bueno, tengo acá y, bueno, fui para todos lados a ver si me daban cosas, de chapa. ¿Y cómo armaste la casilla? Y no, la casilla la armé, bueno, o sea, como sabrá, a pulmón, ¿entendés? Chapa por todos lados, madera, me recorrí todo el municipio acá de Moreno, bueno, pero nada, no me dieron nada. Fue todo un esfuerzo acá de los vecinos. Ahí hablaba Sebastián de la ayuda colectiva. Me decía, la mayoría somos de Villanueva y nos conocemos, porque si hay más, nos podemos proteger entre nosotros, ayudarnos. Si hay que cavar la zanja para que pueda transitar el agua, así lo haremos. Vamos a salir todos a hacerlo. ¿Cómo se unen aquí los lazos en busca de poder seguir sobreviviendo, como bien lo planteaba Rubén en la entrevista y Sebastián así lo afirmaba? Sí, quizás esto de la lluvia, una inundación, descubre otras cosas, ¿no? O nos permite analizar otras situaciones que atraviesan una familia, ¿no? La emergencia habitacional, las condiciones de alimentación, de vestimenta, ¿no? Estamos hablando de viviendas muy precarias, los chicos que viven en esa situación. Esto se puede atar con la gripe, ¿no? A ver, es un contexto más amplio. Está sumamente todo, relacionado. Todo. Está relacionado con la integración del barrio, ¿por qué se produce este asentamiento allí al costado del arroyo? ¿Por qué no se pueden construir viviendas como si lo hay atrás del SIC? Que atrás del SIC se construyeron nuevas catonitas. Viviendas. Claro, catonitas, como se llama. A ver, hay soluciones. Sin duda es que, como bien decía Sebastián, decidió irse a vivir ahí porque no tenía otro lugar, ¿no? Esto es claro. Y si se quiere ir, también se quiere ir, ¿no? Sebastián, un hijo de 2 años, 1 año, me dice Rubén. Y bueno, él decía, estamos acá porque es la única opción que nos queda. Escuchamos el segundo audio donde aquí Sebastián plantea, bueno, cómo atraviesan el frío, ¿no? Cómo superan el frío, bueno, con una pequeña estufa. La posibilidad de irse del lugar también es algo que sueña, pero las condiciones en este momento no están dadas para que se vaya, ¿no? Escuchamos a Sebastián. No, si nosotros vemos que sí, ya que una persona ya está, ¿entendés? Yo tengo un año, ¿entendés? Si yo veo que ya se siente mal, directamente ya lo llevo, ¿entendés? Al hospital, pero no. Que tener una estufita en la casilla, que tener... Sí, estufa. Esa, la estufita, sí, sí. Esa. Pero después no tengo más nada. No te digo que anduve por todos lados para que me den una mano. Yo cobro el plan, pero con eso vos sabés que los pañales, la comida y otra mano, bueno, como yo dije, fui, nada que ver. ¿Pensás irte de acá? ¿Tenés como objetivo, como un sueño, me quiero ir o te ves acá? No, me gustaría irme, ¿entendés? Pero de otro lado más, ¿entendés? Pero mientras tanto tengo que estar acá. Porque me gustaría irme para otro lado, me gustaría ir, pero... ¿Viven con miedo cuando llueve mucho o ya se acostumbraron a esto? Nada, en ese sentido ya estamos acostumbrados, vemos que llueve y lo primero que hacemos... Desde que yo todavía como 2 o 3 metros del zanjón y ya cuando llueve mucho, ya veo cómo está el zanjón y bueno, ya, ¿entendés? Ya está alerta de que si llena mucho, bueno, ya iremos, ¿no? Y sí. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo, el otro periodismo. Sueño con serpientes de mar. con cierto mar de serpientes sueño yo. Largas, transparentes. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo y ya casi en el cierre, ¿no, Cintia? Son 11:30. Dice no, frío, viento redondeen, y nieve, dicen los titulares. Frío, viento y nieve, los decían los titulares recién. Bueno, está nevando muy cerca, encierra la ventana, es relativamente cerca, ¿no? Sí, nosotros anduvimos por ahí, cuando nos equivocamos de ruta, bueno, fuimos por ese lado. Bueno, quizás mirá, se quedaron unos días más y... Pero nos quedamos unos días más y disfrutábamos la nieve. Claro. Con mucha gente hoy aquí. Mucha gente fue del estudio, en la radio, ¿no? Hay chicos. Está nevando en Pipina, dice. Pipina, la localidad de Pipina. Es una ciudad. No sé, ¿viste cuando te equivocás de ruta cuando volvés de la costa, claro, cuando agarrás para el otro lado, pasás por Pipina? Pipina. Ahí estaban. Estamos finalizando Recorte Informativo del día miércoles 22 de julio. En la operación y puesta en el aire, lo dijimos varias veces ya, se encuentra Fernando Ochoa. En la producción, Victoria Espinosa. Y el equipo informativo está compuesto por Rubén Bustamante, Rodrigo Pagelday y Cintia Medina. Muy bien, nos despedimos, Cintia, como todos los días, con un texto de Marisa Di Giorgio. El de hoy se llama Bajo una mariposa, leído por nuestra compañera Neida Luz Rodríguez. Hasta mañana. Hasta que mañana, un buen día. Un abrazo grande. Bajó una mariposa, Marosa Di Giorgio. Bajó una mariposa a un lugar oscuro, al parecer de hermosos colores. No se distinguía bien. La niña más chica creyó que era una muñeca rarísima y la pidió. Los otros niños dijeron: bajo las alas hay un hombre. Yo dije: sí, su cuerpo parece un hombrecito. Pero ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural. Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas? Llamamos a un vecino. Trajo una pinza, sacó las alas y un hombre alto se irguió y se marchó. Y esto, que parece casi increíble, luego fue pintado prodigiosamente en una caja. Se llama Con la larga al brazo y es una canción de un trovador cubano que se llama Fran Delgado y está escrita para el Che. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estaba y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus manías de orador, como la Biblia moderna y con Che Comandante y la suite de las Américas, ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Guevara, tú vuelves al camino con la larga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos. O vigilante desde la pared. Por eso te llevo mi cartera como un buen resguardo, o como la casera, estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che.